Martínez desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Gracias por la sintonía en este Taco Tuesday. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y por supuesto nuestra aplicación, la Música App, en el mundo entero. Gracias por estar conmigo en este martes. La original Mega Mezcla con Alex Sensation. Buenas tardes. Me dirá más allá y será de mi lado. Yo la vi junto a él. Comprendí que había perdido.

no está bien este bar. Dígame usted, cantinero, si no está bien este bar. Por la madrugada, la que a mí me quita el frío, que hace por la madrugada. ¿Dónde estará mi morena? ¿A dónde estará? Baby. Aquí está Subayimbe. Estoy aquí con el DJ Alex Exexion. Estoy con Alex Exexion aquí, disfrutándome esta vaina, con un traguito bien romántico, así como te gusta, y con un rabito al lado. Oh my God, me encanta esa vaina. Esa es la guitarra que llega al alma. Llora, llora, llora, llora. Dale, Manny López. Saludo para Karen Luna. Karen, Karen Moon. Luna, sorry, mala mía. Hablando de Luna, háblame del eclipse. ¿Cuándo es el día del eclipse? El 8, el 8, el día del eclipse. 1, 2, 3, toma. 1, 2, 3, toma. Todo el mundo me está hablando del eclipse, hombre. Alex, un saludo muy especial para Dari en sintonía. Para mi hermanito George. George. George el Polaco. Y esta es Pionkana. ¡Ah, ah! Davidania. Yo hablo un ching ahí. Yo sé un poquito, ahí un poquito. Me defiendo. Lo básico, yo sé lo básico, tú sabes. Déjame ver por aquí, Sensation. Esa mezclita de bachata estaba poderosa. No hay presa mala, no hay presa mala, solo temazos. Ahí tenías una mezclita de bachata, puro sentimiento. All right, preparándote la próxima hora, ¿qué más quieres escuchar? Dime. Me falta una hora para mezclarte lo que tú quieras en este Taco Tuesday. Cuando regrese, voy a buscar el próximo ganador para llevar a los conciertos. Llámame, márcame, suena más bonito. 1-800-315-9790, ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero.